Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! The kisses of the sun were sweet, I didn't blink, I let it in my eyes. Like an exotic drink, the radio playing songs that I have never heard, I don't know what to say. Oh, not another word, just la la la la. It goes around the world, just la la la la. It's all around the world, just la la la. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Sabadito de gloria, sábado 4 de abril, en el programa número 2069, en esta Semana Santa, todo el mundo de vacaciones, en la playa. Yo espero que si usted nos va escuchando y va rumbo a la playa, espero que yo y Elera, es crioterapéutico el asunto, aunque sí, sábado de gloria, ¿no? Ya es cuando, bueno, yo no sé de esas cosas de la religión, pero usted disfrute de su fin de semana, son vacaciones. Me acompañan Laura Alcalá en la conducción de este programa. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte, buenas tardes. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Bueno, pues sábado, eclipse total lunar, fíjate. ¿Hoy? No me digas. Sí, sí. Mira, ¿cómo sabes? Pues porque lo estoy viendo en la red. Cabe aclarar que este programa lo estamos grabando desde el martes pasado. Así que espero que todos estén disfrutando, incluso nosotros, Robert, estemos disfrutando de este eclipse lunar que se va a ver a lo largo de todo el país. ¡Wow! Maravilloso. Y que, bueno, que también sigue siendo un momento de regocijo porque, bueno, hablando ya de la religión y el porqué de las vacaciones, pues todavía Jesucristo está ahí, todavía no ha resucitado hasta mañana. Entonces, No, hoy sábado, ¿no? De gloria. Sábado. Por eso se dice sábado de gloria, resucita hoy. Sí, hoy. ¿Ah, hoy? Claro, ya ves. Se supone que es en 3 días. Sábado de fallece gloria. Fallece viernes, jueves, sábado. No, jueves, viernes y sábado. Claro, jueves santo. Es la crucifixión, es el Via Crucis. Por Dios, chécalo ahí en Google. Checo para mi que mail, ¿verdad? Checa tu mail para que veas cómo están las cosas. Pero bueno, nos acompaña en esta emisión, como casi todos, cada 15 días aquí en Sabadito, el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismi. ¿Cómo estás, Fer? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Hola, Roberto. Muy buenas tardes. Gracias. Pues aquí contentos hoy en un día tranquilo. Y vacaciones, pues, ¿no? Bueno, sí, baja un poco el ritmo. Da oportunidad de estar un poco más descansado, pues ya sea tomar un poco de descanso de vacaciones, acercarnos más a la iglesia, etcétera, dependiendo de cada quien, ¿no? Es importante estar cerca de tu iglesia. Claro, y pues venimos hoy a platicar un poco de los temas de tecnología. Y pues ver compartir un poco de lo que estamos haciendo en la compañía con la audiencia y de los cambios que está tomando pues este mundo tan acelerado que es el pues todo lo que tiene que ver con la tecnología, ¿no? Oye, pero cambia todos los días, Fernando, es algo impresionante, ¿verdad? Estaba yo en la semana, bueno, pues viendo la aplicación esta nueva Periscope donde puedes transmitir en vivo en internet, desde un teléfono. Sí. ¡Video! Ya, sí, es correcto. Ya hay varias aplicaciones en ese sentido. YouTube como tal tiene una para transmitir en vivo, también. Igual. Y pues cada vez más se está dando este tema, ¿no? El tema de que pues estamos llevando mucho poder de procesamiento en nuestra mano, ¿no? Para tomar fotos, grabar, transmitir, trabajar, entretenernos, divertirnos, en fin. Todo es impresionante. Todo, ¿no? en un dispositivo que lo tenemos todo el día con nosotros, ¿no? Fíjate que el otro día también estaba yo leyendo un artículo donde proponían inclusive que ahora en estas vacaciones de Semana Santa te quitaras la cadena de tu teléfono. Había una idea de apaga tu teléfono, oye, vete de vacaciones y deja tu teléfono. Wow. Porque hoy ya puedes dejar automatic response en tu correo, en tu teléfono, en todos lados puedes dejar, déjame tu recado, déjame tu... Porque a lo mejor es una llamada de emergencia o importante, pero aún así puedes dejar tu teléfono y solamente checarlo. Él decía, el artículo decía que los ejecutivos en vacaciones, el 44% de los ejecutivos checaban su correo de la oficina, su correo personal, sus mensajes y sus llamadas de oficina, y lo hacían cada media hora. No, sí es sorprendente. Me acuerdo muy bien de una ilustración que vi en el Harvard Business Review hace un tiempo, donde pues muchos ya traíamos una cadena, pero en lugar de tener la cadena así con la esfera de acero como eras, era en su momento, porque todavía eran en su momento las Blackberries, ¿no? Mm-hmm. Cuando empezaba todo este tema del correo, y yo creo que así estamos. Es más, el promedio, según algunos estudios, de que volteamos a ver a nuestro celular en el 10 cada 6 minutos. En promedio cada 6 minutos estamos volteando a ver nuestro celular para una actualización, mensajes, correo, textos. Pero yo creo que aquí lo importante es aprender a usar, como dices tú, tu frase de usar la tecnología a tu favor. Claro. Porque tiene más cosas buenas si las sabes usar que las cosas que te esclavizan, ¿no? Sí, definitivamente es encontrar el balance, ¿no? Como todo. Yo, por ejemplo, desde hace un tiempo, aun con que me dedico a esto, vivo esto, me apasiona el tema y lo vivo de manera diaria, pues prácticamente ya me programé internamente para que a partir de los sábados dejo de checar mi correo. Fíjate, o sea, dejo de checar mi correo porque... Claro. Eso sí, como que me causa un poco de angustia porque voy viendo cómo se van juntando los mensajes y nada más veo el numerito cómo sube y sube y sube. Y ya el lunes digo, ya tengo que revisarlos, ¿no? Pero tenemos que empezarnos a hacer ese tipo de hábitos, sabernos cuándo desconectar, ¿no? El clásico ejemplo es las comidas que estamos comiendo y todos y están... todo el mundo está y checando. Todo con el celular, aprender a dejarlo un momento, porque mi esposa siempre me regaña, seguramente nos está escuchando y no me va a dejar mentir. Siempre me dice, ya salió la competencia, ¿no? ¿Prefieres hablar con tu celular o estás viendo tu celular a estar platicado conmigo? Y tiene toda la razón. Claro, claro. Tiene toda la razón y ya, ni siquiera para que me dé tentación, se lo paso para que lo meta a su bolso, ¿no? Pero yo creo que de ahí se deriva, Fernando, el que a nivel de organización, a nivel de empresa, pues la gente se acerca a empresas como Adibor para aprender a manejar, a tener estrategias de marketing digital, porque viene la revolución. Yo también leía, toda empresa que no le entre a la reconversión, le decía ahí un escritor, a la reconversión digital, porque mucha gente me podrá decir, es que yo tengo computadoras en mi oficina desde hace 20 años. Sí, pero ahora la reconversión digital es totalmente diferente, que es parte del tema que vamos a hablar hoy, ¿no? Sí, definitivamente vienen cambios enormes en los próximos 5 o 7 años que estamos todavía empezando a ver. Viene temas muy fuertes como el Internet de las Cosas, donde correcto, prácticamente muchos dispositivos, desde ropa, cosas que estamos usando en todo lo que es temas de manufactura, seguridad, todo va a estar conectado, ¿no? Y se van a comunicar en lo que le llaman el machine to machine, ¿no? O sea, sí, máquina a máquina. Viene fuertísimo temas de big data con la automatización del conocimiento, o sea, procesar grandes cantidades de información que se están generando a través de estos sensores que estamos platicando, que es el famoso Internet de las Cosas. pues para poder tomar decisiones en tiempo real, muchísimos temas, ¿no? Que las propias máquinas tomen decisiones de acuerdo a la información que se está generando. Es correcto. A mí eso me da cierto temor, maestro, porque el día que las máquinas piensen por sí solas, que yo sé que eso todavía está muy lejos, pero si ya empiezan a tomar decisiones en base a la información que se genera, pues más vale que estén bien programadas o que la estrategia digital sea la correcta. ¿Estás de acuerdo? Porque ahí hay un riesgo tremendo en esto, ¿no? Sí, hay avances enormes en todo lo que es inteligencia artificial y aprendizaje de máquinas, que lo vamos a ver aplicado. Y con el, y con los volúmenes de datos que se están produciendo, esto va a saltar a un siguiente nivel. Tal vez ahorita como que lo vemos futurista, no tan cercano, pero el ritmo, o sea, aquí la clave es la velocidad con que se está dando, ¿no? Tales cambios que en otro tiempo pudiésemos tardar 30 años, 40 años, se van a dar en 10 años, en 7 años. Entonces, y 7 años está a la vuelta de la esquina, ¿no? Y 7 años no es nada, como dirían en mi tierra. Pero bueno, gracias amigos por escucharnos, gracias por quedarse con nosotros. Nosotros hacemos un corte comercial y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, gracias a todos los que, gracias a nuestros amigos operadores. Tony Paul debe estar en el control de cabina y aquí a Manuel Wicab, que está en el control de la grabación de este programa. Gracias a todo el equipo, también está nuestro community manager, pues aunque sea sábado santo o sábado de gloria, trabajando. Para que ustedes estén en permanente comunicación con nosotros a través de redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Y también todos aquellos amigos míos que tengan Twitter con iOS, ya tengo yo Periscope, así es de que por ahí estaré mandándoles algunas imágenes en vivo de lo que estaremos haciendo. Sí, por supuesto, les voy a mostrar la hielera, así es de que estén pendientes de las transmisiones en vivo. Me acompaña Laura Alcalá en la transmisión de este programa. Laura, una primera recomendación, un tomahawk. Uy, en el argentino. ¿Cómo lo ves? La verdad está riquísimo. ¿Cómo lo veo? Ya se me está antojando solo de verlo en mi mente porque es una carne jugosa. Me atrevo a decir esponjosa, porque sí, porque se ve así como esponjadito, ¿verdad? Con el huesito, sobre todo cuando cortas la carnita que está pegada al huesito. Bueno, acompañado con unas verduritas, con una rica ensalada argentina, o esta otra ensalada Río de la Plata. Río de la Plata, que también está. Una empanadita de elote con queso. Delicioso. Y bueno, aquí Fernando Santa Cruz ya se le antojó. Ya se agua la boca, amigos. Váyase, regresó el tomahawk al argentino. Es el corte de carne, yo creo que más popular, más jugoso, más rico, más sabroso. No puede usted dejar de tener la oportunidad de meterle el diente a un corte de esta naturaleza. Es un corte que va de 800 gramos a 1,200 kilos. Es para compartir, porque pues sí, le puede hacer daño si se lo come solo, pero yo conozco algunos buenos dragones que le meten diente completo a un tomahawk completito. Con una botellita de vino, váyase al argentino, ya sabe dónde está, a media cuadra de la Glorieta de La Paz, no tiene problema de estacionamiento, y es la auténtica parrilla argentina, única en Mérida. Tiene 14 años, la carne como debe de ser. ¿Para qué no le ande buscando? ¿Para qué le busca tres pies al gato sabiendo que tiene cuatro? Váyase al argentino. Me acompaña también Fernando Santa Cruz, director general de Adibur, y estamos con el tema esto de BIOT. Empezamos a hablar del fenómeno de el cambio de la revolución digital, que incluso así le llaman en algunos lados, en donde imagínese usted que usted con su aparato puede llegar a su oficina, que lo acaban de contratar. Eso se llama el BIOT, que es el Bring Your Own Device. Es trae tu propio dispositivo, y no porque te lo pida la empresa. ¿Qué cantidad de gente ya tiene teléfonos celulares inteligentes? Pues, sí, la penetración está arriba, en México arriba del 40%. Fíjate, 40%. De los celulares, de lo que son líneas celulares. Ya y son. Si hablamos de que en México las personas, en promedio, las personas económicamente activas son entre el 30 y el 40%, quiere decir que todo personal que usted contrate, el 99% de probabilidades que traiga su propio teléfono. Sí, sí, hay más líneas celulares que habitantes en México. Sí, correcto. Todo el mundo tiene dos o tres. Y el abaratamiento de los teléfonos inteligentes ha hecho que ya están los planes más sencillos o el prepago te den un smartphone, ¿no? Y fíjese, amigos, aquí lo importante es que usted a nivel de empresa, de organización, debe de establecer estratégicas para protegerse de pues una persona que entra a su oficina con un teléfono, y si usted tiene abiertas sus redes simplemente de Wi-Fi, pues puede entrar a sus aplicaciones, punto. Con la intención o no, puede entrar. Sí, es correcto. Sí, muchas veces creo que a más de uno ha llegado algún cliente, proveedor, amigo. Me dicen, ¿me puedo conectar a tu red? ¿O me pasas la clave de tu internet? Pero eso ya pasa casi todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? El tema es de que la gran mayoría de las compañías, sobre todo las más pequeñas y medianas, pues no tienen previsto el potencial riesgo que esto puede contraer, ¿no? El dar acceso básicamente es permitir que se pueda tener una interacción con otros equipos conectados al mismo internet o a la misma red, y ya desde ahí potencialmente se puede tener acceso a, como dices, a los sistemas de información, a los equipos, o simplemente si es un equipo, es una laptop, el hecho de que una laptop, si ya viniera infectada, ahí mismo ya se puede pues propagar el virus a las demás computadoras que estuvieran conectadas a esta misma red, ¿no? Fíjate qué complejo se ha vuelto algo que era pues muy sencillo, ¿no? Imagínate cuando se habla de, me imagino que sabes el término, de lo que es el WiMAX. Uh-huh. Que el WiMAX, amigos, no es más que en una ciudad completa haya una red abierta donde todo el mundo se pueda conectar, y que generalmente van a ser redes municipales, por ejemplo, porque van a ser los gobiernos los que van a instalar estas redes. El ejemplo es aquí en Mérida, tenemos ya en una buena cantidad de parques redes abiertas para que usted vaya y se meta. Sin embargo, en muchas ocasiones las mismas recomendaciones de seguridad, por ejemplo, te dicen, los bancos te dicen, no se meta en una red abierta a su portal del banco a hacer transacciones. Es porque correcto. Es peligroso, porque te pueden estar robando tus claves y te pueden estar viendo en una red abierta, ¿no? Es correcto. La pregunta aquí es, Fer, si el mundo futuro es donde quiera que vayas va a haber una red. No sé si se llame Wi-Fi, WiMAX, o sea, celular, pero finalmente son redes en donde todo el mundo está conectado con todo el mundo, ¿no? Sí, sí, esa conectividad en todo momento cada vez va a ser más normal. Ahorita hay todavía zonas en donde a veces perdemos señal o no tenemos datos, pero eso se va a ir subsanando. El tema es, como dices, cómo mantener la confidencialidad de la información cuando yo me conecte a otras redes, ¿no? Tanto de mi equipo que se está conectando, como en el caso empresarial, permitir que otras personas pudiesen ser colaboradores, proveedores, clientes, vengan, claro, y requieran conectarse a nuestra red, ¿no? La gran mayoría, si hacemos el ejercicio, no tiene previsto estos escenarios, ¿no? No tiene previsto estos escenarios, sí, y ni siquiera tiene considerado los riesgos de pérdida de información, de robo de información, de virus, nada más que alguien que pudiese llegar con un equipo infectado y las computadoras no tienen virus, antivirus actualizado, se puede propagar y de repente ya estamos dándole mantenimiento a 15, 20 computadoras porque se infectaron, los archivos se corrompieron. Y ahorita ya no es tanto el tema como hace, yo me acuerdo cuando estudiaba en la universidad hace algunos años o en la segunda, donde los virus eran retos intelectuales como para ver la capacidad destructiva, ¿no? De decir, me borró mi disco duro, perdí todos mis archivos. Sí, hoy por hoy las personas que desarrollan virus ya no están en ese enfoque principalmente, ¿no? Están en un enfoque de phishing, es decir, de phishing, malware, para obtener beneficios económicos, ¿no? O sea, claro, ya no me interesa borrarte todos tus archivos, claro, ¿no? Me interesa obtener tus datos de tarjeta, me interesa obtener tus accesos bancarios, tus datos de la empresa, los datos de la empresa, tus datos personales para robo de identidad, sacar un crédito en tu nombre, sacar una tarjeta a tu nombre, hacer una contratación de un servicio a tu nombre. Entonces, eso ya es más tiene más impacto económico, ¿no? No, y más impacto en el daño que a una empresa se le puede dar. Fíjate el dato, 72% de las empresas en la región, están hablando de Latinoamérica, consideran que esto de bring your own device, que traigas tu propio teléfono, más que una tendencia, es el futuro de la forma de trabajar de las empresas. Entonces, si usted, amigo empresario, no está cumpliendo con las estrategias, primero de seguridad y segundo de acceso a la información en su propio personal, el riesgo que está corriendo es altísimo. Así es de que, interesantísimo el tema, no se me vayan, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Gracias, amigos, por acompañarnos. Estamos de regreso aquí en Fórmula de los Negocios en este sábado delicioso. Sé que muchos, hoy no trabajaron, todo el mundo anda en la calle, en la playa. Si va en su automóvil, baje la velocidad, hace calor, súbale al aire acondicionado. No se le olvide la hielera. Ya tengo los bosquejos previos a la hielera de Fórmula de los Negocios, porque vamos a tener que hacer honor a la crioterapia. ¿Cuál es la crioterapia? Cargue su hielera para todos lados el fin de semana. Y más si ahora es vacaciones, pues con mayor razón. Hasta dos hieleras debería usted de cargar para que no tenga usted problemas de abastecerse de esto. Pero bien, me acompañan Laura Alcalá y Fernando Santa Cruz aquí en este sabadito. Déjeme darle una recomendación. Ya vieron, métase al Facebook de Sadassi. Busque Sadassi en Facebook y métase a su Facebook, porque hay una celebración para celebrar juntos los 40 años de Grupo Sadassi, y gánate una cena familiar en el Argentino. Una cena familiar para 10 personas. Está súper bien. Está buenísimo eso. ¿Qué tienes que hacer? Mira, vete a cualquiera de los fraccionamientos de Grupo Sadasi. Llévate por lo menos a 6 de tus familias. Llévate a tu tía, a tu prima, a tu esposo, a tu abuelita, a tu sobrino y al nieto. Uh-huh. 6, mínimo 6. Se toman fotos en las casas muestra de Grupo Sadasi en cualquiera de los fraccionamientos. Las subes a Facebook. Y el que tenga más likes se va a ganar una cena familiar para 10 personas. Oye, si ganas la cena, puedes festejar tu cumpleaños, pues invitas a todos. Claro, 10 personas. Llevas en el argentino. A todo mundo, ¿no? Llevas a todo mundo a comer. ¿Cómo ves, Laura? ¿Qué te parece la promoción de Sadasi? Qué genialidad en cuestiones de estrategia de marketing digital, ¿no? Así es, Robert, y más que nada el tenedor libre, que es tan rico, donde puedes estar probando todos los cortes que vienen en ese menú, que son prácticamente, bueno, casi todos, ¿verdad? Y la verdad, pues la variedad de que, pues si no quieres carne, puedes pedir ensalada, puedes pedir pastita. Y bueno, la atención que se recibe en el argentino, que también es maravilloso. Y qué gusto que Sadasi ha valorado esto. Claro. Que está premiando y pues de alguna manera, pues interesando a la gente a que participen, a que se acerquen, a que pues vean las casas, que están preciosas. Y además te puedes ganar una señorona comida de 10 personas. ¡Wow! Es una super promoción. Así es que ya sabe, métase a la fanpage Sadasi Mérida en Facebook y el 25 de abril al 2 de mayo para acumular la mayor cantidad de likes. Pero ya sabes, tienes que irte a tomar la foto, llévate a toda la familia, te tomas la foto, la subes a Facebook y a pedir que te den likes. Y el que gane más likes en esas fotografías, una cena verdadera en el argentino para 10 personas. Vaya promoción, no cabe duda que está bien. Me acompaña Fernando Santa Cruz aquí en la transmisión de este sábado y estamos hablando sobre los temas importantísimos de cómo manejar el que nuestros propios trabajadores traigan sus propios dispositivos y se conecten a nuestras redes de la empresa, redes de... Esto, a veces la gente todavía lo pone, Fer, como muy lejano, ¿no? Como que eso no solamente sucede en las películas, y yo creo que hasta las películas se han quedado cortas con la realidad del nivel de conectividad que tenemos y las posibilidades de lo que podemos hacer. Sí, esto en realidad no es lejano, ya está sucediendo. Muchas veces en las contrataciones, pues le dicen, oye, ¿tienes computadora? Sí. Y como ya lo común son las laptops, pues dices, pues tráela, ¿no? Pues tráela. Claro. Y la esa idea dio surgimiento al bring your own device, ¿no? O sea, trae tu equipo. Con una visión de que la compañía puede tener ahorros en lo que es inversión en infraestructura. O muchas veces, como nosotros estamos igual haciendo en la compañía, se cofinancia, ¿no? O sea, si la empresa, una parte la paga la empresa, otra parte lo paga el empleado. El equipo es del equipo del empleado. Y pues tiene esa doble finalidad, ¿no? Lo usa también para temas personales y también para temas de la empresa, pero ahí es donde empieza la complejidad, ¿no? O sea, ¿cómo protejo la información de la compañía cuando no estás acá? Que es cuando empieza el tema de la movilidad. La situación de que es el mismo equipo para trabajar, darle uso personal, es cuando empiezan los temas complejos, ¿no? Pues sí, porque un equipo que es de tu propiedad y que tienes acceso a las redes de internet, pues desde tu casa puedes conectarte a los sistemas de la empresa, a los sistemas de correo electrónico, a los sistemas de las redes privadas que tengas dentro de la empresa, porque hay muchas empresas que tienen su propio sistema de VPN, lo que se llama el Virtual Private Network, que quiere decir red privada virtual, que no es más que estar conectado a través de internet para estar comunicado con toda la gente. Y cada vez las empresas promueven más el trabajar en casa, ¿no? ¿No, sí, es una tendencia importantísima el teletrabajo, sobre todo en economías más basadas en conocimiento, en las que pues ya no es tanto la labor física o el requerimiento presencial de la persona, donde lo importante es lo que se produce, el conocimiento que se produce o el procesamiento de información. Entonces, esto está haciendo que pues haya mayor complejidad en el controlar la información, quién tiene acceso a esa información. Mucha esta información ya está en la nube. ¿Cómo darle acceso a las personas correctas y protegerla de las que no deben de tener acceso o visibilidad? Entonces ahí empieza el reto. Ahí empieza el reto, más allá de la infraestructura, es la protección de la información, de que la información nada más esté disponible para las personas que estén como parte de la compañía, pues para darle esa flexibilidad de poder trabajar a distancia, en todo momento, ser más rápido en la respuesta, etcétera, ¿no? Fíjate que aquí en esta, que fue una conferencia que dio este señor Kaspersky en la tercer cumbre latinoamericana de seguridad, fíjense que él menciona cuatro factores importantes. Un email sin doble factor de autenticación es vulnerable si se pierde o es robado el dispositivo. Claro, porque entonces desde los correos electrónicos se pueden meter a ver toda la información, ¿no? Si sí, no es tiene correcto. Esa doble autenticación. Oye, por cierto, ¿lo nuestro lo tiene? Sí. La doble autenticación es, además de que te pide tu password, te manda un password dinámico, por ejemplo, a tu celular, ¿no? Ok. Como un token, exacto. Como un token de banco, que además de que tienes que poner muchas veces una contraseña, tienes que poner un número dinámico que te lo da otro segundo dispositivo, que pudiese ser un mensaje de texto que te llega, o una aplicación que te genera un número dinámico. Entonces, ya es más complicado, por ejemplo, acceder al correo si no fueses la persona correcta, porque no nada más es tener configurado el correo y ya nada más entras y lo ves. Y lo ves, claro. Sino esas contraseñas dinámicas. Entonces, claro. Ese es el punto. O sea, la gran mayoría, para ser honestos, no lo tienen configurado de esa manera. Porque al inicio se siente como que el doble peso, ¿no? Decir, siempre que quiero checar mi correo, tengo que poner generar el otro token y poder ya acceder. Pero el tema, el riesgo está allá. Yo creo que es alto. El riesgo está allá. Y mientras información más sensible manejemos en nuestro correo, más prevención deberíamos de tener. Otro punto dice, una red Wi-Fi sin protección a la VPN. O sea, casi siempre en las redes de Wi-Fi, bueno, amigos, pues usted cuando llega a la oficina de alguien le dice, préstame tu clave, ¿no? Sí. Y si ahí la recomendación, ¿cuál sería, Fer? ¿Tener una red abierta exclusivamente para invitados y que esté pues separada de tus redes empresariales? ¿Cuál sería la solución ahí? Esa es una muy buena opción, Robert, tener una subred específicamente para invitados, donde esté controlado el acceso y no puedan ver a los demás equipos. Es un tema de configuración. No se preocupen, platíquenlo con la gente que les habilitó su red. Digo, me interesa poder tener una red que puedan acceder los visitantes y una muy muy independiente que es para los colaboradores que ya tengan. Esa es una. Y lo otro es, la otra posibilidad es configurar una red privada virtual dentro de la red, de forma tal que aunque entren a la red general, claro, tú tienes otra red. Hay otra interna. Red privada que es una red dentro de la red, sí, valga sí. La redundancia, que ya estando en esa segunda red, en la VPN, pues ya tengo acceso a los sistemas de información, a las bases de datos. Y los niveles de seguridad son mayores. Es correcto. Ya son dos niveles, ¿no? Ya no nada más es entrar y demás, ¿no? Pues amigos, interesantísimo el tema. Ojalá que esté tomando nota. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Ser emprendedor no es fácil, pero el esfuerzo vale la pena. Permita que nuestro programa le facilite el camino con los mejores consejos para que usted, señor emprendedor, encuentre diferentes posibilidades. Escúchenos en Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche y los sábados de 2 a 3 de la tarde por el 94.5 de FM y 650 de AM. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Regresamos. amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Espero que les guste la música. Ya saben que siempre nuestros amigos operadores, Tony Paul, sobre todo los sábados, nos acompaña con música. Juanelo también entre semana nos acompaña en los cortes y salidas de música. Espero que usted lo disfrute. Es sábado, sábado 4, sábado de gloria, sábado santo. Espero que esté disfrutando plenamente sus vacaciones. Nosotros aquí le dejamos esta muestra de programa que creo que es un tema sumamente interesante y muy importante. Déjeme decirle, el otro día en un restaurante estaba yo viendo cómo, hablando de lo que es la tecnología, cómo nuestros amigos meseros tenían en la mano una tablet y desde la tablet tomaban la orden del comensal. Esto quiere decir que pues estaban conectados desde la tablet con el sistema de restaurante, donde pues desde el momento que están eligiendo su platillo ya se está procesando en la cocina, y eso le da una velocidad y eso le da una pues una verdadera dimensión diferente al servicio en un restaurante. Esto, amigo, atención de todos nuestros amigos restauranteros, porque nuestros amigos de National Soft, el Soft Restaurant Móvil, es esta aplicación que está verdaderamente causando pues el impacto, como todas las aplicaciones nuevas que le van a permitir a usted mayor eficiencia, eficacia y una seguridad en el servicio de lo que pidan sus comensales. Olvídese de las comandas aquellas de papelito y que luego no trae ni la pluma el mesero, o que luego quiere, no, dígamelo, yo me lo llevo en la memoria, y luego le traen otra cosa equivocada. Soft Restaurant Móvil es maravilloso. Todo lo que pedimos fue capturado y enviado al momento a la cocina para su elaboración. Y déjeme decirles, Soft Restaurant Móvil es una aplicación de una empresa yucateca que está trascendiendo también fronteras a nivel internacional. No tiene más que agarrar el teléfono, marcarle y que le demuestren a usted en su restaurante cómo funciona Soft Restaurant Móvil. Te voy a dar el teléfono 941-5077, 941-5676, o comunícate con ellos, ventas@softrestaurant.com.mx. Ahí tiene usted. Bien, amigos, me acompañan Laura Alcalá y Fernando Santa Cruz. Ingeniero, él es el director general de Adibor, y un tema sensacional sobre qué pasa cuando sus trabajadores llevan sus propios dispositivos a sus empresas y se conectan. Yo creo que aquí habría que restringir, Fernando, el uso de los aparatos en la empresa, porque acuérdate que al principio de los chats, al principio de los messengers, se prohibían en las empresas. Sí, sí, sí. No, sí, aquí yo creo que más que restringir es tener una política, ¿no? Y ver que esa política se implemente en la parte tecnológica. Es decir, si se permite, primero definir si se permite o no, ¿no? Tiene sus ventajas porque está en temas de costo, pues puede haber un cofinanciamiento de ambas partes, o simplemente la persona puede llevar su laptop para trabajar y ahí hay un ahorro. Obviamente hay sus implicaciones, ¿no? Es de a quién le pertenece la información, cómo gestionarla, si no es mi equipo, pero sí controlo los datos, en fin. Entonces, la primera recomendación sería definir una política y definir si se va a permitir o no. Porque antes, ahí yo creo que lo primero, si usted lo permite, que yo creo que estoy a favor de que eso lo haga, sí, pero póngale primero un buen antivirus a todo su sistema, ¿no? Sí, para tenerlo controlado, ¿no? Ahorita como comentario, ahorita recordaba que estábamos viendo unos temas de red en la oficina y me decían, es que en la mañana está un poco más saturada la red porque hay más de 23 dispositivos móviles conectados. Wow. Y dije, ¿23 de qué? Y pues ya me pongo a contar y son todos los celulares, las pues iPads, claro, que están deambulando adicionalmente a las computadoras. A las computadoras, claro. Entonces, el tener una política clara de qué se puede, qué no se puede, De entrada le va a dar más eficiencia en su red en términos de velocidad, porque simplemente pues estamos usando la mensajería de texto, a veces están escuchando música desde su celular, pero en streaming. Entonces, claro, todo eso al final tiene un impacto en la velocidad del internet, por ejemplo, respecto a lo que debería de ser para temas productivos, para temas personales. Entonces, es definir una política, definir tal vez una subred o una claridad de lo que sí se puede y de lo que no está permitido. Otro aspecto que recomiendan aquí es el cifrado de los datos de tus sistemas. Uh-huh. O sea, los sistemas internos necesariamente deben de estar cifrados. ¿Qué quiere decir esto, amigos? Que cada vez que usted transmite información importante de la empresa, se le pone un algoritmo para que si alguien lo capta la señal o le roba la señal, no lo va a entender, va cifrado, se le cambian los caracteres y solamente el que lo recibe puede tener la clave de descifrado para poder leer el mensaje. Pero esos son sistemas ya también muy fáciles de usar, ¿no? Sí, son muchos paquetes de antivirus, que ya el antivirus no nada más es el virus, sino te protege de malware, de phishing, te trae un firewall, que son protecciones hacia el exterior. En algunas de esas soluciones ya traen lo que es el cifrado de la información. Claro. No hay que hacer realmente nada, todo sucede internamente. El cifrado de la información, como comentas, es la información muchas veces está encriptada. Correcto. Es decir, no se puede leer fácilmente si no se tiene la clave correcta. Entonces, si alguien llegara a robar la computadora sin entrar al sistema, sin la clave correcta, aunque sacara el disco muchas veces, no puede acceder a los archivos que están allá. Correcto. Porque está cifrado, ¿no? Uh-huh. Es de especial importancia en equipos donde uno no tiene el control de dónde están, si se están moviendo, si salen, si van. Dispositivos que se van y se conectan a una red pública donde te pueden hackear, ¿no? Sí. Que también hay que tener cuidado con eso, simplemente no usar tanto las redes públicas, ¿no? Sí, o si se usan, siempre acceder a la red privada virtual, que es un poquito, que requiere un poco más de configuración dentro de las empresas, pero son temas que son fáciles de implementar, es acercarse a la persona que le da servicios en tecnologías de información, al que le ve los temas de telecomunicaciones y preguntarle, ¿no? Yo creo que el tema es, la intención de platicar de este tema en el programa es plantearle el tema para que usted pueda tomar algunas decisiones, decir, mi red está protegida, mis datos están cifrados, mis antivirus están actualizados, ¿qué sucede cuando alguien saca mi computadora? La gente que usa el correo fuera de la oficina, si alguien le roba su dispositivo, ¿qué va a suceder? ¿Qué prácticas debe de tener? Entonces, claro. Esto lo puede aterrizar con la persona que le da servicio, con la gente que le ve la parte de telecomunicaciones, para estar cubierto, ¿no? Para ¿qué sucede si alguien alguien nos roban un equipo, ¿no? ¿Van a poder acceder a la información? Claro. Entonces, conocí hace poquito a alguien en Guadalajara que está especializando en temas de nube para contadores y me decía, los contadores pues andan con la información de todos sus clientes en su laptop, ¿no? Y sí, están ahí con el Jesús en la boca de que no les roben su laptop, porque si les roban su laptop tiene toda la información de sus clientes. Está toda la información de sus clientes y ojalá no se vaya a perder y ojalá no me la vayan a robar, y aunque a veces tienen sus respaldos, siempre salen y están, que no me roben, que no me asalten, sobre todo que él venía de Ciudad de México, que están a veces con el pendiente de la seguridad. Pero esto puede suceder, en esa profesión se da mucho, ¿no? Trabajan en sus computadoras y demás, entonces es un punto a considerar, ¿no? Yo creo que habría que crear una aplicación de que cuando te roben tu laptop o tu dispositivo, tú le mandes una orden a la aplicación que diga, esto se autodestruirá en 5 minutos. Así como la de Misión Imposible. Sí, bueno, los iPhones y las Macs tienen esa posibilidad de borrado a distancia. Es decir, me lo borraron y pues ya. Mi querido Fer, ¿dónde te pueden localizar? Porque yo sé que tú tienes una empresa que les puede ayudar a muchos de nuestros amigos en este sentido. Claro, pues nos pueden contactar por internet en www.adibor.com.mx o nos pueden llamar por teléfono al 941-55-55 o en nuestras redes sociales. Si buscan a Divor en Facebook, en Twitter, en LinkedIn. En todos lados está. Pues con mucho gusto platicamos de temas de mercadotecnia digital, de temas de tecnologías de información y ver cómo podemos llevar a su empresa a un siguiente nivel. Pues ahí tiene. También lo puede escuchar aquí los sábados cada 15 días. Normalmente viene el ingeniero Fernando Santa Cruz a platicar con usted. Muchas gracias, Fernando. Te agradezco mucho. No, al contrario, Roberto. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Lau, vámonos. Gracias, Fer, por todos tus consejos. Y bueno, que tengan un bonito fin de semana, amigos. Bien, amigos. Esto fue una emisión más de Fórmula en lo Negocio, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho, nos escuchamos el lunes. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.